Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad vamos a estar revisando qué sucedió en Raw y en SmackDown entre el 11 y el 18 de abril. Te doy la bienvenida y te invito a seguirnos en todos los enlaces que podrás encontrar en el apartado de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, esta semana comenzó ya con mucha más fuerza lo que es la promoción del evento Payback, que todavía faltan un par de semanas para que se lleve a cabo. Sin embargo, ya tenemos el cartel casi listo, a diferencia de WrestleMania, que casi que nos enteramos la última semana antes del evento de quién era el que iba a luchar. En esta oportunidad ya tenemos las luchas confirmadas entre Roman Reigns y AJ Styles por el campeonato de WWE, el Miz contra Cesaro por el campeonato intercontinental. Tenemos a Enzo y Cass contra The Villanos, retadores número uno por el campeonato de parejas. Tenemos la lucha entre Natalia y Charlotte por el campeonato femenino. Esta lucha en particular tiene el añadido de que Bret Hart, la leyenda, va a estar apoyando a Natalia como su second. Entonces se van a equilibrar las cargas entre él y Ric Flair. Tenemos también combates que, si bien no tienen título en juego, sí se ven bastante interesantes, como Kevin Owens contra Sami Zayn y Chris Jericho contra Dean Ambrose. Como ven, un cartel bastante sólido, bastantes luchas nuevas, por decirlo de alguna manera. Tenemos también como que la WWE ha empezado a escuchar a su audiencia y está haciendo este tipo de combates, que es lo que creo que se dieron cuenta de que WrestleMania fue un poco traído por los pelos y están comenzando por todo lo alto. Pero tradicionalmente Payback lo que es era un show de transición, como quien dice, donde normalmente lo que se hacía era colocar revanchas de WrestleMania, por eso el nombre. Payback es venganza en inglés, o revancha. En esta oportunidad, pues, empezaron de cero. En este programa que comenzó el Raw del día lunes, tuvimos a Shane McMahon por tercera semana consecutiva encargándose de todo. Y bueno, un interesante segmento de apertura entre Dean Ambrose y él. Dean Ambrose con su nuevo show de entrevistas después de que se lo robó a Chris Jericho. Estuvieron conversando, intercambiando halagos y recordando el salto de Shane McMahon en WrestleMania, hasta que aparecieron, por supuesto, primero Kevin Owens y después Chris Jericho para interrumpir, a lo que Shane McMahon dijo, bueno, vamos a hacer una cosa muy salomónica, porque también apareció Sami Zayn. Se va a enfrentar Chris Jericho contra Sami Zayn ahorita y luego en la noche, como evento estelar, Dean Ambrose contra Kevin Owens. Ambas luchas, por supuesto, muy buenas, 5 estrellas, bueno, no 5 estrellas, tampoco hay que exagerar, pero fueron muy sólidas. Bastante espectaculares en cuanto a lo que es la agilidad de Sami Zayn y la recursividad que tiene Dean Ambrose para soportar castigos físicos fuertes, ¿no? También que sus rivales no son ningunos tontos. Chris Jericho, que es toda una leyenda, y Kevin Owens, que es garantía de buen hacer sobre el cuadrilátero. También hubo combates, digamos, de otra índole. Tuvimos las semifinales del torneo para escoger a los retadores número uno. Tuvimos al principio a Enzo y a Cass contra los hermanos Dulce y Cass. No son los mejores luchadores sobre el encordado, pero compensan con la personalidad y el carisma, ¿no? especialmente Enzo, que se mete el público en el bolsillo rápidamente. Después tuvimos, a ver, bueno, voy a nombrar las luchas en las que retuvimos la otra lucha de semifinales del torneo de parejas, que era entre los vodevillanos contra los hermanos Uso. Aquí sí fue un poco fuera de lugar. Bueno, no fuera de lugar, agarraron fuera de base al público porque los Uso, digamos, son los buenos, ¿no? Los técnicos, pero los recibieron así como que, ah, bueno, otra vez ustedes. Y los vodevillanos son recién ascendidos de NXT y la WWE no ha invertido ni 5 minutos en presentárselos a la audiencia grande, en decir, bueno, ellos, nosotros somos este equipo, creemos en esto, nos vestimos así por esto, etc. También que su estilo, su presentación y el estilo de los personajes de ellos, que está inspirado netamente en los años 20, en el cine mudo, que es un estilo muy retro visualmente hablando, pues a lo mejor agarra fuera de lugar a la gente y lo que piensan es, bueno, ¿quiénes son estos tipos? Mismo problema pasó con Tyler Breeze. Y es eso, pues que subes a la gente sin informarle, pensando que, bueno, como vienen de NXT, la gente ve NXT. No todo el mundo ve NXT. Yo tengo semanas que no he podido verlo porque Fox Sports me lo vive cambiando de horario, por ejemplo. ¿Qué quedará para los que viven en Estados Unidos que solamente lo transmite la WWE Network? Entonces, muy mal por parte de la WWE subir luchadores con talento, indiscutiblemente, pero sin hacer la presentación adecuada. Decir, bueno, nosotros somos esto, nuestro personaje es esto, etc. Fíjense que, por ejemplo, con Épico y Primo, anteriormente conocido como Los Matadores, tienen semanas haciendo viñetas de presentación, que no sé si exactamente qué personajes son ellos. Hasta ahora parecen guías turísticos, porque lo único que hacen es hablar de Puerto Rico. Entonces, vamos a ver cómo resulta ese debut, ¿no? Ellos dos son muy buenos luchadores, Épico y Primo, son muy sólidos. E incluso con el actual Sin Cara, cuando era único con H, él y no recuerdo cuál de los dos, si Épico o Primo, tenía un equipo que se llamaban Los Voladores, mucho antes de que NXT existiera. Estamos hablando de 2005, 2004. Así las cosas. También tuvimos lucha de divas, 4 contra 4. Ganaron las divas buenas, Paige, Sasha Banks, Becky Lynch y Natalia, que se enfrentaron a Tamina, Naomi, Summer Rae y Charlotte. En esta oportunidad, Natalia hizo rendir a Charlotte en la mitad del ring con la llave clásica de la familia Hart, que es el francotirador. Esto, por supuesto, como para ir creando más tensión camino a la lucha entre ambas en Payback, ¿no? Tuvimos otra lucha, luchas más cortas, por ejemplo, Apolo Crews contra Curtis Axel. Ese tipo de luchas de presentación, porque ya Apolo Crews ha vencido a todos los social outcasts más de una vez. Tuvimos también a Baron Corbin contra Fandango y también barrieron el piso con el pobre Fandango y después con Dolph Ziggler, que estaba de comentarista invitado. Y vamos a ver, este muchacho Corbin lo están vendiendo bastante bien. Lo tienen, o sea, lo están vendiendo como un tipo, como un monstruo, como quien dice, un tipo grande, rudo, efectivo. Entonces, obviamente, deben tener grandes planes para él. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, tiene bastante tiempo luchando, incluso en NXT, ha ido mejorando, por supuesto, pero muchos de los entendidos dicen que le falta todavía ser más versátil en el ring. Es demasiado robótico. Entonces, queda a ver. ¿Qué otra lucha tuvimos? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, tuvimos un intercambio entre el Miz y Cesaro, que eso fue, digamos, un preámbulo para una lucha múltiple entre Miz y la Liga de Naciones contra Cesaro y el Nuevo Día. Una lucha un poco traída por los cabellos en cuanto que la soltaron así sin construcción, pero entretenida. Esos 8 personas saben cómo luchar, pues. Y de verdad que fue todo un acierto que hayan regresado al roster de WWE, a la esposa del Miz, a Maryse, Maryse, como prefieren nombrarla, porque es el complemento perfecto. O sea, es la ballet perfecta para el personaje que encarna el Miz, de un tipo obsesionado con la fama y que en realidad no la tiene. Aparte que, de verdad, espero ver esa lucha entre él y Cesaro, porque las expresiones faciales del Miz compensan todo. Bueno, no quería decir todas las carencias, pero sí compensan todas las llaves que no se sabe el muchacho. De verdad, el Miz es uno de mis personajes favoritos desde hace tiempo, sobre todo su historia, pues cómo comenzó como actor de televisión, que quería ser luchador, cómo se esforzó, cómo empezó a salir los primeros shows de realidad de WWE, que si en Toffee, ¿no? En no sé dónde, de cómo incluso le hacían bullying los otros luchadores. JBL casi que lo tenía vetado y no lo dejaban ni siquiera entrar al vestidor con los demás. O sea, es una historia, no esas historias de atractivas de que wow, pobrecito, pero sí es una historia de superación personal, que el muchacho demostrándole a todo el mundo que mira, cuando se quiere, se puede. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bien, esta semana, digamos, tuvimos algunas noticias interesantes en cuanto a cosas fuera del ring. Por ejemplo, a las gemelas Bella le van a dar su propio programa de televisión. Tuvimos también entrevistas o participaciones de leyendas de la lucha libre en distintos podcasts, dando su opinión. Por ejemplo, Jim Cornette, un famoso manager de la vieja escuela, dándole su apoyo a lo que hace Dolph Ziggler, ¿no? Que es su personaje favorito. Tuvimos también a Bret Hart, que en su momento hizo varias declaraciones. Por ejemplo, dijo que uno de los oponentes más difíciles que tuvo era Vader, porque no solo el tipo le gustaba luchar al estilo rígido, al estilo tieso, o stiff, como le dicen los americanos, que eso quiere decir que lanza golpes de verdad, ¿no? Golpe a mansalva, que buscan dañar al rival. También tenía serios problemas de higiene personal, según Bret Hart. Y no es la primera vez que hablan así de Vader. Ric Flair, en su libro, en su biografía, también cuenta que una vez en plena lucha con él, pues casi se cayeron a golpes de verdad, que incluso terminaron ojos morados, labios rotos, etcétera. De hecho, Ric Flair termina la anécdota diciendo: mira, yo no pensaba que a mis 48 años, en aquel entonces, Yo me iba a meter en una lucha de callejera a puño cerrado con un tipo que me llevaba 100 kilos de ventaja. Pero bueno, hay luchadores que son, se toman un poquito muy en serio su papel. Algunas otras declaraciones. Hay un nuevo equipo, más que todo en las independientes, que se llama los Young Bucks en inglés. En español vendrían a ser los nuevos centauros, los nuevos caballos, una cosa así. En fin, ellos son un grupo muy conocido en las ligas independientes, repito, y estaban respondiendo las críticas que han recibido de parte de luchadores y de promotores, porque ellos utilizan un estilo muy acrobático, muy llamativo, muy, digamos, de movidas de alto impacto y de alto riesgo. Y ellos se defendían diciendo que, bueno, mira, lo que pasa es que ese estilo añejo de poner a alguien en un candado a la cabeza por 5 minutos, ya eso no vende y aburres al público. Nosotros no queremos que el público esté viendo el celular mientras nosotros luchamos. Queremos que esté pegado al asiento viéndonos. Esto lo traigo a colación porque en un similar forma, la superestrella Billy Graham, una de las primeras estrellas grandes antes de que llegara Hulk Hogan, de la época de Jesse Ventura y Bruno Sammartino, estamos hablando de mitad de los 70 por ahí, puso en su Facebook su crítica. Casualmente, él es leyenda de la WWE, miembro del Salón de la Fama, tiene contrato con ellos, pero igualito los critica sin ningún inconveniente, pues. Y estaba diciendo que ahorita los muchachos de hoy en día lo que hacen es justamente eso, llaves de alto impacto, llaves de alto riesgo y no cuentan historias sobre el encordado. Ponía ejemplo a Apolo Cruz. Él decía, mira, ese muchacho se ve muy talentoso, se ve muy carismático, pero es el mismo caso que Neville, es un acróbata. O sea, como... O sea, gran cosa. Le gana a un rival haciendo un mortal hacia atrás sin tomar impulso, casi desde el piso. Eso no es lucha libre, es lo que prácticamente dice el hombre. O sea, lucha libre es contar una historia sobre el encordado y que cada llave tenga un sentido. No soltar llaves a lo loco ni patadas a lo loco solamente para que atrapar la atención de la audiencia por 5 minutos. Esto también se encadena con algo. Fíjense cómo va, las cosas se van hilvanando. Con algo que dijo Steve Austin en uno de sus programas, no recuerdo cuál era el invitado, pero llegaron a la conclusión de que justamente la incapacidad de las nuevas generaciones de contar una historia en el ring, aunado, porque esa incapacidad no es de gratis, sino eso viene porque las luchas por televisión ahora son muy cortas, ya no hay, digamos, territorios donde los luchadores pueden ir a formarse, como antes en los 70, en los 80, tú tenías el territorio de Florida, que era un estilo, tenías el territorio de las Carolinas del Norte y del Sur, de donde salió Ric Flair, que era otro estilo, tenías el estilo de Nueva York, que era otro estilo, o sea, podías ir a aprender. Y como ya no tienen nada de eso, pues se están valiendo de movidas cada vez más riesgosas para atrapar la atención de la audiencia, lo cual está trayendo como consecuencia mayores lesiones. Ya tenemos Seth Rollins con sus cuádriceps rotos, tenemos a John Cena con sus problemas también, Hideo Itami con el hombro dislocado, Cesaro también, o sea, personas que por estar haciendo llaves de alto riesgo muy seguido, porque que las hagas una vez no hay problema, que las hagas 360 veces en 360 luchas se destapa las probabilidades en tu contra, si es, eso sí es el problema. Incluso críticos de la lucha libre, analistas que siempre han criticado a Triple H, porque son de esa generación que cree que Triple H está donde está no solo por ser el esposo de la hija del dueño de la empresa, sino también porque es de ese tipo de persona cizañera, por decirlo de alguna manera. Siempre lo han alabado y felicitado por su estilo de lucha libre, que es muy centrado, poco vistoso, pero muy efectivo. Si ven la lucha contra Roman Reigns en WrestleMania, que la coloqué en el blog del Azote venezolano, se darán cuenta de eso. O si quieren una mejor lucha contra Dean Ambrose en Roadblock, el mes antes o las 2 semanas antes de WrestleMania, que también la puse en el blog del Azote Venezolano, así que ya tienen dos tareas. Pueden buscarlas y se van a dar cuenta. El estilo de Triple H no es llamativo. Y él una vez decía, mitad en serio, mitad en broma, que él no se arriesga con llaves que no sabe hacer. Y él ponía de ejemplo la clásica voltereta por encima de la esquina, que hizo tan famoso a Ric Flair y a otros tantos, que te lanzan contra una esquina y tú haces el efecto como que te bota del ring. Él dice, no, yo nunca he podido hacer eso porque siempre me vuelvo un 8 y termino enredado entre las cuerdas. No la vuelvo a hacer. Y he dicho como he hecho. Entonces hay que ver, digamos, lograr ese equilibrio, y lo digo para las nuevas generaciones de luchadoras, ¿no? Yo, aunque no tengo mucha autoridad, porque yo no soy luchador per se, me gusta ver la lucha, pero ciertamente disfruto bastante de los combates que cuentan historias, combates de 5, 10, 15 minutos que tienen un sentido. No. Y no, pues ese festival de, bueno, puño, patada, salto mortal, lanzamientos de la tercera cuerda, ese poco de cosas que tú no les ves un sentido, que pasa mucho. Tú ves luchadoras que comienzan a trabajar una zona del cuerpo, el brazo, por ejemplo, candado al brazo, y de repente los ves lanzando patadas voladoras desde la tercera cuerda, en vez de, bueno, pero ya va, ¿por qué no sigues trabajando el brazo y lo castigas con una llave de rendición que se vea poderosa? Como hace Alberto del Río, por ejemplo, o como hace Natalia, o incluso como hace Charlotte, que te castigan la pierna y porque sus llaves de rendición son justamente candados a la pierna. Pero bueno, así las cosas, queda de las nuevas generaciones revisar, y eso es algo que dicen todos los comentaristas y todos los entendidos. Para los que están empezando a luchar, busquen luchas viejas, busquen los clásicos, inspírense, no solo en cuanto a personajes, sino en cómo llevar a cabo una pelea. O sea, no todo es espectacularidad para que la gente le tome foticos y la sube al Facebook, que es también creer. Dar sentido a la lucha. Fíjense en Brock Lesnar, por ejemplo. Brock Lesnar, en la vida real, el tipo es una bestia. El tipo fue campeón como 500 veces, bueno, mentira, como 2 o 3 veces de lucha libre grecorromana amateur universitaria. Fue campeón de WWE, fue campeón de Ultimate Fighting. Y fíjense en las luchas últimas que está teniendo, su estilo es muy básico. Pero justamente se le ajusta muy bien y te vende la idea de que él es una bestia indestructible. O sea, él es uno de los pocos luchadores, si no el único, que ha hecho del suplex alemán una movida devastadora. Que esa movida es una cuestión de, me imagino yo, en el repertorio habitual de cualquier luchador. Él no, él sencillamente lo convirtió en un espectáculo. Porque justamente esa es la gracia, y lo ha vuelto su marca de fábrica. A ver con cuántos suplexes alemanes y cuántas variaciones de suplexes alemanes. Por cierto, que son bastantes las te castiga. Él tranquilamente pudiera ser un luchador camorrero estilo, no sé, a ver, Triple H o tipo Kane, que son luchadores mucho más físicos, que se valen castigarte contra las escaleras, contra el muro, contra todo. Él no, él es suplex alemán, puño, suplex alemán, y ya. Y ese estilo básico y hasta seguro, aunque sin embargo lesionó, bueno, Alberto del Río se lesionó por caer mal, pero sin embargo es mucho más seguro eso que estar intentando saltos mortales desde la tercera cuerda a ver si caes mal, como le pasó a Seth Rollins, que se destrozó el cuádriceps de las rodillas haciendo esas llaves. Pero bueno, así las cosas. Así que si hay algún aspirante luchador que me escuche, pues agarre consejo, revise los clásicos, revise las luchas viejas. Le recomiendo ver las de Bret Hart. Cualquiera de ellas es una cátedra. De Chris Benoit, a pesar de todo lo que lo rodea, ¿no? Ese episodio negro en su vida, pero eso no lo descarta haber sido tremendo luchador. Eddie Guerrero, por supuesto, ese estilo marrullero con técnica, con oportunismo, de saber fingir una trampa. Incluso de los más recientes, busquen Daniel Bryan, busquen Cesaro. Esas son cositas, pues. Es saber adaptar las llaves a tu personaje. Es decir, si tu personaje y tu contextura dan para un estilo, pues métase en ese estilo. Nadie espera que un tipo de 2 metros y 200 kilos sea un volador, por ejemplo. Nadie espera que un muchacho de 1,60 m y 100 kilos sea un tanquecito de guerra que destroza a todo el mundo, pues. A las cosas en su justa medida. Bueno, esto sería todo por esta semana. Como siempre les digo, compartan sus comentarios o sus impresiones de los programas en la sección correspondiente. Pueden seguirme en mi blog del comentarista de la WWE. Van a encontrar el enlace en la descripción de este audio. También los invito a seguir los programas de mis compañeros del Azote Venezolano, que también tiene su blog muy bueno con curiosidades de las historietas del Santo, de Canek, de Bruce Lee, toda esa parte de cómics e historietas, y el analista de la web con todas sus remembranzas de boxeo, de lucha libre clásica de la época, sobre todo la época venezolana, con Jacobo Rossi, el Calvo Bielsa, y toda esa gente que hizo vida aquí en Venezuela en los años gloriosos de la lucha libre, cuando estaba Dar Búfalo y Cruz Diablo y el Dragón Chino. Sin más nada que decir entonces, les deseo una excelente semana y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.